De caminar sin avanzar, querer sentir y no rozar, de tocar todas las teclas y no encontrar y no pensar, querer volar sin despegar. Los sueños se detuvo la poesía, el silencio se pasea por Gran Vía. Que lento pases de tic-tac mientras la vida ve pasar ante sus ojos tu libertad. Que cerca queda respirar, que pronto veo ese final. Si pienso en eso, te abrazar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Aquí estamos en una nueva edición de especiales Quédate en casa. Pido disculpas por los fallos técnicos, pero es que no sé qué es lo que pasa. Parece que se nos ha metido por ahí algún ¿cómo se dicen estos? Algún elfo, una cosa de estas, maldito, un duende. Y nos está dando problemillas, pero bueno, esperemos que se puedan solucionar a lo largo del problema. Y bueno, sin más preámbulos, pues voy a saludar a quien corresponde hoy, como todos los lunes, que es el queridísimo abogado que tenemos en nuestra radio y que nos va a contar muchas cosas, y hoy muy bien acompañado, por cierto. Buenas tardes, Armando, espérate un momentito, a ver, hola. Hola, Armando, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Ahora sí te oímos. Vale. Bueno, muy buenas tardes a todos los radioyentes de Legales en las Ondas. Hoy, como bien dice Bernardo, en nuestro especial Quédate en Casa, que estaba yo diciendo que echamos mucho de menos el estudio, y posiblemente vosotros también, vamos a tratar de hablar de temas, bueno, que yo creo que son interesantísimos. Legales en las Ondas es el programa que es para los profesionales y para la gente de la calle, y que vamos a intentar de meter el derecho en la gente, que la gente vea que es algo para todos, porque regula la sociedad. Lo primero que vamos a hacer, si os parece, es guardar un minuto por nuestros caídos y por nuestros enfermos, sobre todo el minuto por los caídos, y recordar a nuestros enfermos. Así que, si os parece, vamos a empezar a guardar el minuto de silencio ya. Compañero nuestro, a Tomás, que Bueno, está muy malito, esperemos que se recupere y que dentro de poco esté ejerciendo la abogacía con nosotros, ¿eh? También un saludo fuerte a Virginia Miralla, que ya sé que está fuera de peligro, y a darte un cariñoso recuerdo, Virginia. Muy bien, pues bueno, vamos a tratar sobre todo dos reales decretos. Uno que va a ser mañana, se va a hacer mañana, y el otro que lo vamos a tratar, sobre todo lo vamos a tratar con Eva. El primero es de... Si te parece, Armando, perdona. Dime. Un poquitito. Si te parece, presentamos primero a quién tenemos para acompañarte. Es verdad, perdón. Que las tienes ahí. Con las prisas que tenemos, se me ha olvidado. Bueno, vamos a empezar por los hombres. Tenemos a don Luis Álvarez. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis todos? Me imagino que, pues muy bien, deseando que esto termine y sobre todo intentando que entre sensatez a los políticos y a nuestros no representantes del Consejo General de la Abogacía con las medidas que quieren hacer. Y digo no representantes porque desde luego a mí no me representan y creo que a ningún abogado de aquí no representa. Vale. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, ahí vamos. ¿Piensan lo mismo de los políticos? Es que mejor que yo no hable porque, bueno, he estado muy indignado todo este tiempo. Bueno, pero os bueno. Vais a partir un poquito. Y he dejado para lo último, sé que pensaréis que no soy un caballero, pero por eso mismo lo he dejado para lo último. Porque es la guinda del pastel. Exactamente. hemos vuelto a recuperar a Eva. ¿Cómo estás, Eva? Pues ya estoy mejor, ya estoy recuperada de este aislamiento tan duro, ¿no? Y bueno, pues el COVID no ha podido conmigo. Bueno, yo me alegro mucho, nos alegramos todos mucho. Pues sí, de que bienvenida estés, de nuevo. De que estés con nosotros y bueno, te queremos ver muchas veces. Vamos con mucha prisa porque vamos cargaditos. Del Real Decreto, Luis, quiero que en un principio lo comentes tú, aunque luego, bueno, lo hablemos entre todos, del Real Decreto de medidas urgentísimas, pero fíjate que vamos muy rápido, que para la abogacía, que parece ser que se va a aprobar mañana. Y sobre todo quiero hacer especial incidencia en lo que ha dicho la presidenta del Consejo General del Poder Judicial sobre las medidas de arbitraje. Quiero que nos lo comentes tú y luego participaremos todos. Sí, vamos a ver. Mira, el día 22 del 4 de este mes, ¿sí? Había unas declaraciones de la presidenta del Consejo, Victoria Ortega, en la que, entre otras cosas, pues decía que había que hacer juicios los viernes por las tardes, los sábados hasta las 3 de la tarde, que ella no veía el tema de agosto, pero que sí había que dar vacaciones a los jueces en esa época, en fin. Esto dice una persona que, con todo respeto, creo que pisa poquito los juzgados y que no conoce las realidades de lo que hay y de todo cómo está funcionando. Evidentemente, el mes de agosto, que hagan hábil el mes de agosto, pues es una burrada. ¿Por qué? Porque los funcionarios van a tener vacaciones. En el mes de agosto, cuando señalen juicios o señalen declaraciones testificales o de cualquier otro índole, vamos a tener un problema. O los funcionarios están de vacaciones, o los testigos están de vacaciones y se van a seguir suspendiendo las cosas. Nos quieren hacer creer, y se creen que somos tontos, que la justicia funcionaba de maravilla y que esto ha retrasado. No, la justicia ha funcionado mal, tiene un retraso crónico, y este retraso crónico que tiene la justicia, lo que ha hecho es agravarlo, pero sigue existiendo el mismo retraso crónico. No es normal tener una justicia del siglo pasado y pretender que ahora de repente se haga de este siglo. no va a funcionar con esto. Y desde luego, menos cuando te dice la hoy viene un artículo precisamente, pues que una decana, la de Valencia, me parece que es, sí, que la de Valencia lo apoyó en su día, sí, y que también lo apoyó en su día el Consejo. Es que esto tiene una regla muy fácil, que es que se promocione la mediación y el arbitraje. Oiga, somos colegios de abogados, ni de árbitros ni de mediadores, sino de abogados. Si usted quiere que su colegio sea un colegio de árbitros o de mediadores, pues no le llame de abogados. Y esta gente lo que no está viendo es que nuestra profesión de abogado es una profesión que tiene tanta dignidad como la de juez, como la de fiscal, y un árbitro o un mediador va a poder ser persona que ni siquiera tiene la titulación de abogado. Tiene que hacer unos títulos, unos cursos, y con esos cursos ya va a tener el título para poder mediar. Es decir, un señor, y con todo respeto se ha dicho, que esté en la tienda de abajo de nuestra casa, puede ser un mediador o puede ser un árbitro. Y eso no es... ¿Y tú crees que es... A ver, yo no estoy de acuerdo, pero ¿tú crees que es normal y tú te asustas de que dicten sentencia, por ejemplo, en un tribunal de jurado? ¿Tú crees que eso es normal? Igual estás de acuerdo con el tribunal de jurado y a lo mejor no es equiparable, pero es que yo creo que se está perdiendo todo lo que es la esencia del derecho, ¿vale? Yo creo que se está perdiendo todo lo que es la esencia del derecho y sobre todo todo lo que es la esencia del abogado. El abogado está para defender y los litigios están para impartir justicia, y esa justicia la tiene que impartir un juez, y lo demás son milongas, y el que me venga contando otra historia, y perdona Luis, que es que me encabrono un poco, y perdona por la expresión, es que es así, o me estoy equivocando mucho, o la esencia del juicio del juzgado, ¿cuál es? Vamos a ver. Tú ya conoces mi opinión y coincido 100% contigo, por eso... Luis, compañeros que están en este momento, ¿sí? Luis, ¿sí? Sepárate un poquito el teléfono, porque es que si no te vemos un poquito mal. Y vamos a ver. Ahora, mejor. Ahora se me da mejor. Sí. Sí. Vamos a ver. Ya me conoces, y yo creo que mi opinión coincide 100% con la tuya, y tenemos otros dos compañeros aquí que van a poder dar sus propias opiniones, porque vais a decir si de la mía no sería nada o muy radical. No, son otros compañeros que pueden opinar. Me gustaría que diese su versión. Oye, o su forma de pensar sobre este tema. Ahora le preguntamos, pero déjame que te diga que te haga yo una pregunta, que es que me corre, esto va corriendo, y hay algo muy importante. ¿Se va a hacer algo por parte de Altodo en el tema de esto? ¿Se va a proceder de alguna manera? Hombre, de la mediación. Vamos a ver. Porque lo que yo sí sé, eso es que el PP se va a oponer. No, vamos a ver, el PP lo que ha dicho es que se va a oponer a ese decreto, y lo ha hecho un comunicado que ha cogido cosas de nuestros planteamientos y de nuestros comunicados, y efectivamente lo ha reflejado en él. Yo es que no es cuestión de oponerse o no oponerse, o sea, el problema es que en este país lo que está acostumbrado el gobierno es en empezar a dar pinceladas, no sé por dónde van, hoy una cosa funciona, si no me gusta la cambio y no pasa nada y la vuelvo a poner. Eso no es así. De eso. Pero ¿Altodo va a hacer algo? Hombre, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pedir la dimisión de la presidenta del Consejo. No representa. Segundo, si apuesta por el arbitraje. Sí, sí. Y si apuesta por la mediación y por el arbitraje, lo estoy diciendo a título personal todo esto, creo que pues que se dedica a ser árbitro y a ser mediadora, pero no ser presidenta del Consejo y de abogacía, que se supone que está hecho por los abogados. Eso no es pasa porque esta señora está elegida por 83 predecanos de colegios de abogados. Señores que representan, hay colegios con 44 colegiados, como puede ser alguno del norte de España, y otros que tienen 77.000. Y su voto vale lo mismo. No se tienen en cuenta los problemas que hay. O sea, eso no pues, tienen ni en cuenta. ¿Sabes qué te digo? Pues, si seguimos así, me veo con la mediación. O sea que... Eva, ¿qué opinas de lo que está comentando Luis? Sobre todo... ¿Te ves trabajando un jueves por la tarde? Ni un viernes por la tarde tampoco, menos. Pero el problema es cuando las personas o los intervinientes, los interlocutores a los que se le da la palabra, al final no ponen el pie en el juzgado, efectivamente. como dice Luis, con todos los respetos y todo nuestro cariño, pues quizás las personas que en este momento están tomando este tipo de decisiones o están en el estudio, están participando de esto, pues no son quienes realmente nos representan, sobre todo los abogados de a pie. Y yo creo que bueno, que tuvieran que tener conocimiento de que no nos representan y tener que dar lugar a que participara también alguien más que sí nos representara dentro de su aforo, que es lo que no nos han permitido o no nos han tenido, por lo menos que se informaran. Pero yo creo que nadie pretende ir a un juicio por la tarde. Es que tenemos una organización, o sea, ¿cuándo recibimos a los clientes? Pero ya no solamente cuando recibimos a los clientes, cuando preparamos los juicios, sino que también de vez en cuando, no con mucha frecuencia, comemos, cenamos y dormimos. Y además tenemos familia a veces. ¿Qué, entonces, qué claro, mala costumbre pues, tenéis? Tenemos, es que estamos muy locos. Sí, sí, entonces, sí. Esto, se nos ocurre hasta tener familia y hasta dormir. Y hasta dormir entonces, y todo. Es que somos uno, de verdad, somos muy egoístas. Sí, sí. Entonces yo creo que realmente lo que tendrían que plantearse y proponemos a la par de esto la conciliación de la vida familiar para todos los sectores menos para el nuestro, una vez más, ¿no? Entonces me parece un disparate, una incongruencia y que hay que frenar en seco y analizar la situación y tendrían que dar voz y voto también a personas que realmente están implicadas con el ejercicio puro de la profesión, no con la teoría. Eso es una cosa que suele ocurrir en todos los niveles porque yo no trabajo de abogado, evidentemente, y en mi empresa pues también pasa lo mismo y en todas las empresas los que deciden suelen ser los que menos meten mano donde tienen que meter. Ya, pero el problema es que aquí quieren hacer, que yo es que es lo que creo que van mis compañeros, ahora le daremos la paso a Miguel Ángel, yo creo que quieren meter algo que es antijurídico. No sé si la palabra es antijurídico, a lo mejor no es así, porque la mediación, bueno, está bien y todo lo que sea extrajudicial puede estar hasta bien, ¿vale? De hecho, a mí hay veces que me gusta, pero es cierto que los juzgados no están para mediar, los juzgados están para intervenir, para hacer pleitos, y un juez está para dar justicia. Y pero es que, permítanme, Armando, pero yo creo que el problema base es que están aprovechando el paraguas del COVID para realizar determinadas reformas que ahora no ni procede por el momento ni procede por el instrumento. Y al final, no solamente, o sea, el retraso que estamos soportando ahora no está provocado única y exclusivamente por este mes de aislamiento del COVID. Esto viene de muy atrás. Y son unos fallos que ya existían en justicia, que en su momento no se han solucionado y que ahora, deprisa y corriendo, pretenden darse una solución a través de algo que no es la panacea. Y que además no es la solución porque, como tú bien has dicho, o sea, los juzgados están pues para celebrarse juicios, no para mediar ni para arbitrar. Y, no, y nuestro colegio es de abogados, no de mediadores ni de arbitrar, ni de personas que... No, y que es que además, y lo hemos hablado esta mañana, no sé si con Luis o contigo, yo creo que el arbitraje está para llegar a un acuerdo, pero no para que nadie tome una decisión y tome justicia siendo un tercero, que es lo que hace un juez, y evalúa los hechos y evalúa lo que se está proponiendo, lo que proponen las partes. De la otra manera es como el que se divorcia de mutuo acuerdo. Bueno, pues ya está, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que lo están liando, creo que lo están haciendo mal, una vez más. Y bueno, vamos a ver por dónde terminamos, ¿vale? Miguel Ángel, cuéntanos un poquito, sí. ¿Qué opinas? Que tú pues, seguro que estás de acuerdo con el Consejo del Poder Judicial. No del todo. Pero primero quiero decir algo sobre la ley de mediación, porque dijo Luis que cualquiera puede ser mediador. Es la única cosa que voy a decir que es buena desde nuestro punto de vista, ¿eh? Porque ha dicho Luis que puede ser cualquiera, pero no, el estatuto... La ley de mediación establece en el artículo 11 que entre las condiciones para ejercer de mediador hay que poseer un título universitario o contar con formación profesional y luego un curso específico para ejercer la mediación. O sea, que dicho esto, yo he hecho el curso de mediación en el Colegio de Alcalá de Henares, lo hice, lo terminé, pero empecé, claro, me lo querían vender, pero que como comerciales. Es que fue una situación rocambolesca. yo me sentí ahí, o sea, un abogado que tengo que hacer de comercial para que un señor no vaya al juicio y se solucionen sus... Que está muy bonito, está muy bien que se solucionen extrajudicialmente los asuntos. Los abogados lo hacen muchas veces. Pero Miguel Ángel, perdona que te corte un momento y te dejo seguir hablando. Yo estoy harto, y vosotros también estáis hartos, de antes de llegar a un juicio, si se pueden solucionar las cosas, solucionarlo. Y yo no soy mediador. Y me gustaría no serlo, porque yo soy abogado. Entonces, si tengo que serlo algún día, pues lo seré. Pero es que yo hago de mediación. Yo cuando veo que no voy a llegar... ¿Cuántas veces hemos conformado con un fiscal? Bueno, ¿cuántas veces hemos conformado? Aunque en el curso nos decían que eso no es mediación. Digo, bueno, pues entonces no es mediación como ellos lo observan. Es un instituto, una institución, sobre todo anglosajona, que en mi opinión, yo al final del curso lo hablé con unos compañeros. Al principio, pues parecía bonito, te lo venden y demás. Pero mi conclusión al final del curso es que la mediación es un instituto que ha venido para quitarse el trabajo los jueces y para quitarnos el trabajo a los abogados. Esa pues a es mi opinión. Si le van a quitar los sueldos también. A ver si le quitan los sueldos a los jueces. También decíamos ahí en el curso, digo, si ustedes van a tener menos trabajo, pues oye, habrá que cerrar juzgados. Ya verás cómo eso no les gusta. No. Y luego en cuanto al... O sea, la ley de mediación, ya te digo, que no... yo he hecho el... No es, por como decía Luis, no es para un colegio de abogados. O sea, está bien que lo hayan metido ahí, yo creo que para que estemos preparados por si en el futuro a lo mejor nos van... Es que es para quitarnos el trabajo, efectivamente. Aunque yo creo que no va a prosperar mucho porque, ya te digo, es una institución anglosajona y aquí los españoles es al juez. O sea, no estoy yo tan seguro de que se vayan a negar se van a llegar a los acuerdos de mediación, que esa es el quid de la cuestión de esta ley. Y luego, en cuanto a nuestra querida Victoria Ortega se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Es que yo una vez la confundí. Sí. Bueno, yo tengo aquí una postura, pero la voy a tratar de explicar. He visto en los chats, he visto muchos compañeros que se indignan, con razón, yo les entiendo. Sobre todo las personas que tienen hijos. Bueno, yo tengo, mis padres los llamo como mis hijos, porque yo tengo que estar pendiente de ellos. Pero bueno, sí que hay compañeros que tienen más dificultad para conciliar su vida laboral y profesional. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo, mi opinión es, debido a esta circunstancia que estamos pasando todos, no me parece mal que de manera excepcional se habilite, pero ya lo de los sábados es que ya clama al cielo, sí que se habiliten algunas tardes, no todas, porque todas las tardes es condenarnos también a nosotros, lo que decía Eva, que tenemos que hacer otras cosas por las tardes, recursos, los clientes, o formarnos, que nos formamos mucho, los compañeros, que yo doy fe de ello, estamos continuamente formando. Exactamente, y entonces, digo, oye, pues mira, de manera excepcional, yo no veo mal que se haga alguna tarde, yo que sé, lunes, martes, miércoles, con mucho, pero jueves. ¿Y en agosto te vas a ir a Benidorm? A ver, lo de agosto... Este año, o sea que... No, mira, yo te digo, lo de agosto... que iban a poner todo el mes entero... Y nos vamos al siguiente tema, dime. El mes entero me parece mal, pero lo que ha dicho del 11 al 31, si es solamente para este año y para esta situación de atasco que se puede haber generado ahora, porque muchos compañeros dicen que la situación viene de atrás, evidentemente por un mes no se va a solucionar. El problema es que a lo mejor esta gente lo que quiere es instaurarlo como ya, dejarlo ya ahí instaurado. ¿Sabes lo que Miguel Ángel, Eva y Luis, ¿sabéis lo que yo creo que tienen que hacer? Meter más funcionarios, más medios, más cosas y dejarse de que los mismos trabajen más. Eso es lo que tienen que hacer. Hacer más juzgados si se necesitan. Aparte de algún funcionario más, los que hay, que trabajen y que lleguen a sus horas. Yo lo siento mucho de... Pero también, pero sobre todo... Que clama al cielo. Pero en la primera propuesta que hicieron, dijeron que con escrupuloso respeto a las vacaciones anuales de los miembros del Poder Judicial, ¿no? Que es muy interesante. Claro. Y los demás, nada. Tú no te puedes ir con tus hijos. Es que yo estoy muy loca. Tampoco. Ya te digo que tengo hijas también, o sea, yo... Claro. Como ceno, duermo y encima tengo hijas y marido. Y te quieres ir de vacaciones, si ya hablan 10 días de vacaciones... Es que una barbaridad, por Dios. Vamos a ver, absolutamente en el Estatuto de los Trabajadores, que es en el primer sitio donde figura, todo el mundo tiene derecho a sus 30 días de vacaciones, 15 de ellos a elegir por ellos mismos y los otros 15 a determinar por la empresa. Estoy hablando de personas que tienen un trabajo dependiente de alguien, ¿no? Tú lo has dicho, Bernardo, de por personas. Cuenta ajena. Nosotros efectivamente, somos abogados. Efectivamente. Entonces, a mí lo que se me ocurre es, vamos a ver, mínimo que os dejen esos 15 días y los otros 15 días, como ya le he comentado a Armando en alguna ocasión y con más gente, yo creo que lo que debería, una de las posibles soluciones que veo yo, para que tampoco tengáis que cogeros, porque si queréis iros en julio o en septiembre o en enero a esquiar, tampoco podéis hacerlo tan tranquilamente, ¿no? Yo conozco a alguno que se ha ido a Nueva York, porque le ha echado cojones. O sea, sí. Con el portátil. No, con el una opción que no sé si sería viable o no, es hacer un cuadro de vacaciones de abogados en el cual, pues, oye, de eso tal fecha a tal fecha, Bernardo. Todo eso cuadro se puede hacer. Se podría hacer. Otra cosa es que quieran, ¿no? Y bueno, entonces, la historia sería que en esos días en los cuales ese abogado esté de vacaciones, se me está metiendo un ruido por ahí, no sé si será Luis, a lo mejor. ¿Luis? Sí, dime. No, que se nos estaba metiendo una acople por ahí. Vamos a ver, yo os digo, si me dejáis un segundo, nada más haceros dos reflexiones muy cortas. Una de ellas es que este gobierno, en su momento, habló de que no iba a haber puertas giratorias. Bueno, pues, curiosamente, lo primero que ha hecho este ministro, que ojo, creo que es un ministro que puede ser bueno, y que le ha tocado bailar con la más fea por lo que está sucediendo, y primero que ha hecho es llevarse a su ministerio a personas del Consejo General de Abogacía, y los tiene a uno de ellos como número dos. Evidentemente, hombre, esto va a influir mucho en las soluciones que vaya a dar a la justicia, porque es persona que viene del Consejo. Y allí ya tienen sus posturas totalmente alejadas a las de los abogados que llamamos nosotros de a pie, que es el 70-80% de los abogados que hay en este país. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo segundo, que también nosotros podemos, evidentemente, pensar en nosotros, pero fundamentalmente en quien pensamos es en los ciudadanos, porque son quienes más son críticos con la justicia. Y si ven que esto no va a funcionar, porque no va a funcionar lo que están haciendo, o sea, ellos van a tener unas ideas que tienen, y de repente también a lo mejor van a aprovechar todo esto para ya quitar y modificar la ley, quitar la instrucción, como hablábamos el otro día, de los procedimientos a los jueces y darse a los fiscales. Van a tener unos problemas enormes de personal, como estáis diciendo, porque quién va a tener, qué fiscal va a poder instruir si se lleva de acto ese tema con los funcionarios de los juzgados, ¿de dónde los van a sacar? Es que es un camino sin salida. No creo que hayan dado muchas vueltas a esta medida. Lo único bueno que han dicho, y entiendo yo, es utilizar los medios tecnológicos para que estén al servicio de la justicia. Es decir, que podamos hacer juicios en los despachos, que no perdamos horas y horas en los pasillos, que la famosa pena de pasillo, que tenemos que esperar a que el juez termine las anteriores citaciones para poder actuar. Eso es lo único que le digo a este decreto. Lo vamos a seguir estando en el pasillo, y si no, al tiempo, Luis. Vamos a seguir estando en el pasillo, porque si se retrasan los juicios, vamos a seguir estando en los pasillos. Y como bien dice Miguel Ángel, se va a retrasar todo, y cuando ellos se vayan a tomar café, se van a seguir tomando café, tú vas a llegar a solucionar una cosa y no van a estar. Y eso va a seguir pasando. ¿Qué os parece si pasamos al segundo punto, que era el primero, pero bueno, vamos al segundo punto, que es el tema del Real Decreto 15/2020. Yo le he dejado un poco la posesión, luego opinaremos nosotros a Eva. Eva, pues empieza un poco. Bueno, es un real decreto de medidas para relanzar un poco la economía. Pues cuéntanos un poquito. Es un real decreto muy amplio, pero he seleccionado un poco, o sea, yo os animo a todos a leerlo. es muy, muy interesante, pero he seleccionado un poco las que yo creo que están causando más interés ahora mismo respecto del perfil de a lo mejor que nos pueden escuchar, ¿no? En cuanto a el tema de los arrendamientos, en cuanto al tema impositivo del IVA cero, en cuanto, bueno, pues así un poquito, he sacado algunos temas porque vamos un poquito justos de tiempo. Entonces, si quieres, pues comienzo con uno de los primeros temas, que era el tema de los... eran los arrendamientos de uso distinto de vivienda, y es un procedimiento que han arbitrado a través de este Real Decreto para permitir que las partes puedan llegar a un acuerdo de modulación del pago del arrendamiento y, por tanto, así pues favorecer la continuidad de la actividad de los comercios. El objetivo al final es un poco distribuir de manera equitativa el riesgo de la pandemia y por tanto del consiguiente del estado de alarma entre el arrendador y el arrendatario, especialmente además cuando, ahora os explicaré, porque el Real Decreto hace una distinción entre grandes tenedores y arrendadores de diferente calificación. En el artículo primero hablan rápidamente de arrendamientos para uso de vivienda con grandes tenedores. Y se refieren grandes tenedores a aquellas personas, a aquellos arrendadores que sean tanto personas físicas como jurídicas que tengan más de 10 bienes inmuebles o superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. En el plazo de un mes podemos solicitar una moratoria, un aplazamiento de esa renta que se producirá de manera automática. El periodo será la vigencia durante que esté el periodo de vigencia del estado de alarma o de sus prórrogas. La moratoria, sí es verdad que no puede extenderse más de 4 meses, pero en esos 4 meses las rentas aplazadas sí deben abonarse en el plazo de 2 años mediante fraccionamiento, siempre sin penalizaciones y sin intereses. Esto es uno de los... Eva, a un particular. Esto a una empresa, a un autónomo, a una... pero cuando el arrendador es un particular también. Esto es cuando el arrendador es una persona que tiene calificación de gran tenedor porque tiene más de 10 inmuebles o porque tiene una superficie más de 1.500. Vale. El siguiente supuesto es en el que te dicen típica persona que tiene 1, 2, 3 locales y los alquila. Esta persona realmente lo que tienen que tener en cuenta es que se puede llegar a un acuerdo entre las partes, se puede llegar a aplazar, un aplazamiento temporal extraordinario, incluso habilita que se pueda utilizar la fianza, que todos sabemos que la fianza no se puede utilizar para estos usos, pero en este caso de manera extraordinaria, si se habilita la posibilidad de que se utilice, con la obligación de que en el plazo de un año se vuelva a reponer esta fianza. Déjame aclarar, bueno, lo aclaras tú, que la fianza es solamente para cuando se finaliza el contrato si hay desperfectos, ¿no es así? Al final es una parte que se deja en depósito, una parte del dinero, es una renta en caso de viviendas habituales y 2 meses de renta en caso de locales comerciales, como sería este caso, que se deja apartado hasta la finalización del alquiler, del arrendamiento, para ver si realmente ha habido algún tipo de desperfecto que deba de cubrirse con esto. Es una garantía, al final, del buen comportamiento del arrendatario. Pero en este caso, de manera extraordinaria, se habilita la posibilidad que incluso se pueda llegar a utilizar esto para, digamos, un poco quitar el peso del pacto que pudieran llegar. ¿Quiénes pueden pedir esto? Pues pueden ser tanto autónomos como pymes. Y nos piden unos requisitos así rápidos. Lo primero para autónomos es estar dado de alta y que la actividad del autónomo haya quedado suspendida o, en caso de que no esté suspendida, pues que se haya reducido hasta un 75% de su actividad. Para las pymes, pues tenemos una situación un poquito diferente. Para las pymes lo que nos dicen, en principio, es que el total de las partidas del activo no supere 4 millones de euros, que el importe neto de su cifra anual de negocio no supere los 8 millones de euros, que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50 euros y lo demás igual, que la actividad o se haya visto suspendida o que tenga una reducción del 75%. ¿Cómo acreditamos esto? Normalmente por una declaración de responsable. pero puede ser el caso de que no tengas una buena relación y que el arrendador te exija que incluso le exhibas estos libros comerciales, los libros contables. Estaba pensando en otra cosa. Y podemos decir, bueno, yo hago una declaración responsable y que sea lo que Dios quiera, luego ya veremos. Bueno, sí es verdad que también se prevé la posibilidad de determinadas consecuencias de una aplicación indebida de este aplazamiento de la temporal y, por tanto, pues te podría ser responsable de los daños y perjuicios que se hubieran podido producir al arrendador, ¿no? Esto en cuanto al tema de los arrendamientos. No sé si tenéis alguna duda o no ha quedado algo claro. Miguel Ángel, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes un piso alquilado? Sí, tengo la siguiente duda. El señor Monzón de la Sexta y el Don Piso, ¿ese sería un gran tenedor? ¡Qué gracioso! ¡Qué arte! Yo también tengo otra duda, porque he visto que en alguna ocasión, para vivienda habitual, piden 2 y hasta 3 mensualidades como garantía. Sí. Bueno, o te pueden pedir también un aval bancario, o te pueden pedir garantías adicionales, pero por ley es solamente una mensualidad para viviendas para viviendas y para uso distinto de vivienda 2 meses. Ajá. Uh-huh. Vale. Lo demás son adicionales que lo puedes negociar. De acuerdo. Me parece que me ha perdido a Luis. No, estoy aquí oyendo porque estoy oyendo perfectamente lo que está diciendo Eva, y es absolutamente exacto lo que está diciendo. Yo sí creo que todo esto no creo que vaya a funcionar muy bien, porque el problema no va a ser, sobre todo en negocios que veo no obligados a cerrar forzosamente, porque no van a recuperar de un día para otro la clientela que tenían anteriormente. Me refiero a bares, restaurantes, peluquerías y tiendas en general. Y entonces, si eso al día siguiente de que se levanta el estado de alarma ya te obligan a pagar la renta el 100%, pues no sé cómo lo van a hacer. No es así. Realmente, por ejemplo, con el tema de los grandes tenedores, que decíamos el plazo de aplazamiento de los 4 meses, sería que finalice el estado de alarma o a partir del mes siguiente, cuando hayan finalizado los 4 meses estos que decimos, ¿no? De posibilidad. Y luego tienes que pagarlo, lo puedes fraccionar hasta en 2 años. Esto con los grandes tenedores. El problema viene con los que no tienen consideración de gran tenedor. Claro. No solo... Cuando termine el periodo de los 4 meses, la gente, por desgracia, vamos a tener muchísima aprensión de ir a los sitios, y no va a haber una clientela tan eficaz como había antes, o tan numerosa, y la facturación de los establecimientos no va a alcanzar lo que había anteriormente. Por lo tanto, si tienes ya que, en el momento que pasen esos 4 meses, ya tienes que pagar la renta que tenías que pagar anteriormente, más sí, la parte proporcional según lo que te hayas acogido. Ese va a ser lo que te hayas acogido, efectivamente. Y aparte, y ahí va a haber cantidad de locales. Y aparte. Sí. Aparte, Luis, de lo que dices, la otra cosa que ocurrirá, y de eso estoy convencido, es que van a limitar el aforo. Con lo cual, no es que la gente solo no tenga miedo, sino que si en un bar entran 100 personas, van a dejar meter a 30. Hombre, yo creo una de las mayores críticas, igual que con el tema de las cuotas de autónomos y todo esto, es realmente que me parece desproporcionado exigir unas pérdidas del 75%. Cuando en otros países se están pidiendo menos, ¿no? O sea, en resumen. Pero sí se puede pasar. Sí. Dejarme que pasemos al siguiente punto. El resumen de este es que es una chapuza. Vamos al siguiente punto. El siguiente es simplemente comentar, por resaltar, que hay se ha previsto un tipo impositivo, un 0%, a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, un IVA al 0% de respecto de determinados bienes que aparecen en el anexo, unos bienes que se denominan necesarios para combatir los efectos del COVID y que van a ser al 0% de IVA, pero cuando los destinatarios sean entidades de derecho público, clínicas, hospitales o entidades privadas de carácter social, que tendrán consideración las operaciones, se documentarán como factura con una operación exenta de IVA. Y es gracioso porque si empezamos a ver el anexo, podemos ver dispositivos médicos, monitores, bombas, y tú dices, bueno, esto es como muy específico de hospitales. Pero de repente llegamos a las mascarillas, los guantes, las protecciones faciales y las gafas, que entiendo que también deberíamos utilizarlo nosotros, puesto que son bienes necesarios para combatir el COVID. Pero solamente se hace la exención del IVA a estos grupos de destinatarios, no a todo el mundo. Pero hasta ahí no me parece bien. Es que desde luego no tienen más morro porque no se lo pueden pisar. Sí, pero escucha, pero yo digo una cosa. Hasta ahí todo perfecto, pero que lo digan. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué solo dicen lo del 0%? ¿Por qué no dicen que si tú vas a... Tú, Armando Pérez, Eva, o Luis, o Bernardo, o Miguel Ángel, vas a comprar una mascarilla que es necesario, te cobran el IVA? ¿Por qué no lo dicen? Es que yo... esas cosas... Porque no venden. Claro. Porque no venden. Luis, ¿qué opinas? Vamos a ver. Yo te voy a decir una cosa... que a lo mejor soy, como digo, hoy vengo muy revolucionario, porque estoy con una, digamos, con un principio de depresión bastante gordo. Vamos a ver, aquí están abriendo los grifos, se supone, por parte del gobierno, con una barra libre para todo el mundo, intentando ayudar y todo eso. Oye, esas ayudas no van a ser gratis. ¿Nos hemos parado a pensar quién va a pagar esas ayudas? ¿Cómo se van a pagar? Que no hay dinero. Que no. Claro, que no hay dinero. Es que no hay dinero. Entonces, ¿quiénes las van a pagar? Nosotros. ¿Y cómo? Subidas de impuestos. Subidas de impuestos, en realidad, porque no va a haber otra forma de hacerlo. Y eso con el paro que se avecina, con las crisis de empresas, con la cantidad de empresas que van a desaparecer. Muchísimas. No nos lo podemos imaginar. Va a haber locales vacíos en Madrid y en toda España, cientos. ¿Y por qué? Porque no se han planteado la posibilidad de salir de otra forma de esto. Y han cogido este sistema y en vez de prever como han hecho otros países, pues ya aquí van a golpes. Y diciendo que estas cosas van a funcionar y después encuentras que no han funcionado. No lo sé, yo soy muy pesimista y no sé cómo va a funcionar esto. Yo creo que no va a funcionar. Miguel Ángel, ¿qué opinas? Yo... es que me retuerzo en mi silla. O sea, yo estoy conociendo bastante más cosas gracias a Eva, a su estudio del Real Decreto, y esto último, cuando estaba ya hablando, me venía a la mente sobre todo la mascarilla, que es que para mí es como, hasta puede ser más esencial que el pan para nosotros. Pues vete preparando que todavía hay más sorpresas. Sigue, Eva. Pues madre el mía. Siguiente punto que he destacado, bueno, esto es a título informativo porque hay gente que igual le interesa, porque se ve en la situación, si me ha llegado algún caso al despacho, la situación de legal de desempleo en determinadas situaciones, en dos sobre todo, que son las que voy a tratar así muy rapidito. Una de ellas es la extinción de la relación laboral en periodo de prueba, extinción laboral por parte de la empresa en periodo de prueba del trabajador, que tendrá también carácter de situación legal de desempleo con independencia de la causa que por la que se hubiera producido la extinción, siempre que la extinción hubiera sido a partir del 9 de marzo. Pero, por ejemplo, hay un caso curioso, y es un caso en el que, por ejemplo, trabajador que está tranquilamente en su empresa, que decide presentar una baja voluntaria porque, por ejemplo, a partir del 15 de marzo, pues tenía previsto que otra empresa le contratara. Resulta que presenta la baja voluntaria y cuando está esperando que la otra empresa se ponga en contacto para formalizar el contrato, la otra empresa le dice que no formaliza, se echa para atrás, basado en el tema del COVID. Entonces, aquí, bueno, pues realmente es que se quedaban ahí tiradillos. Y aquí sí, también les van a reconocer esta situación legal de desempleo a este tipo, pero claro, tienen que probar pues que realmente esa empresa pues al final se ha echado atrás y todo esto. Sí. Y conozco un caso muy concreto que el jueves justo dejaba un trabajo para empezar el viernes. Como era un bar, automáticamente el viernes ya cerraron los bares, con lo cual no cogió el primer empleo, no cogió el segundo empleo. Pues vale, ya si estuviera en este plazo estaría en situación legal de desempleo. Uh-huh. Tenemos agregado a la persona de Barcelona. Por eso, si os parece, que hable Eva. Voy más deprisa. Que le quedan, y para ver si podemos meter algo a Alex. ¿Vale? A colación de esto, porque decía yo, hay que probar realmente que esta situación de la no contratación por la segunda empresa fuera real. a colación de esto es por lo que también se ha entendido que hay que hacer una modificación de la ley, de la LISOS, de la ley sobre infracciones y sanciones de orden social, porque para agravar un poco la situación, porque antes, en la legislación anterior, se preveía aquellos supuestos en el que se produciera un falseamiento de los datos, y ahora se ha ampliado para también que se considere una infracción el efectuar declaraciones, facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos, que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores o con las demás personas beneficiarias para obtener estas prestaciones de manera indebida. Esto, la picaresca española, al final, pues mucha gente está abusando de esto y al final, pues también han tenido que endurecer esta medida. Comentar muy por encima el tema que se ha autorizado el endeudamiento del consorcio Barcelona Supercomputing Center respecto de que han ampliado por un importe máximo de 47 millones de euros. Para quien no lo sepa, es un centro de me parece interesante porque realmente están investigando también sobre el COVID, están utilizando bioinformática, inteligencia artificial, y bueno, pues es un centro de supercomputación. Me parece simplemente reseñar porque son 47 millones de euros. Y bueno, pues al final es un consorcio que está formado, para el que no lo conozca, por el Ministerio de Cultura, pero también por el Departamento de Economía de la Generalitat en un 30% y la Universidad Politécnica de Barcelona en un 10%. Simplemente comentar esto a nivel de pasada, puesto que bueno, pues también entiendo que con el tema de la investigación del COVID, pues también es importante comentar este tema. Respecto a otro tema que suscitó mucho interés es el tema de las clases pasivas, el cambio de las clases pasivas, lo que se ha cambiado a través de la disposición transitoria segunda es la gestión y ejecución de las clases pasivas, se han pasado al INSS. Un miedo que tenían los funcionarios es al final que puedan verse modificadas los requisitos, coberturas o modalidades en las cuantías y en los supuestos. Por ahora, simplemente se ha pasado la gestión, digo por ahora, porque no sabemos al final si esto se va a ampliar, y por ahora nada que ver con MUFACE y demás, por ahora. Pero sí es verdad que bueno, pues se ha pasado una mera gestión administrativa, y el riesgo o el miedo es que pueda no solamente afectar a la estructura administrativa, sino también a la gestión del cálculo. Se está pidiendo por parte de la Central Sindical de Funcionarios del CESIF que pues intentar que se pueda llevar a un poco a hablar con los ministerios implicados para que no se proceda a la convalidación en el Congreso de los Diputados, que como sabemos tiene que hacerse a los 30 días en cuanto a este aspecto. Y bueno, si quieres, pues ya pasamos al compañero de Barcelona. Sí, te lo agradezco mucho, Eva. De todas las maneras, te digo una cosa, Eva, muy rápida. Lo vamos a retocar esto el próximo fin de semana. Aunque nada más sea un poco otra vez por encima, vamos a tocar algún tema que ha sido muy rápido, porque seguro que a Miguel Ángel y a Luis y a Bernardo quieren hablar. Me pongo en contacto con la persona de Barcelona, Alex. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, que no te vemos. Tú no nos ves tampoco, ¿no? Sí, nos ve. Bueno, has visto que hemos tenido problemas, no estamos saliendo en antena porque como ya, todos lo hacemos desde casa. Armando, ya sí estamos saliendo en antena. Bueno, pues ya sí estamos, pero casi todos no hemos salido. Entonces, sí. Bueno, pues contarte un poco qué os está pasando, porque andamos un poco mal de tiempo. Entonces, yo sí que el próximo día contactaremos un poco más con vosotros, lo tendremos un poco más en el tema, y bueno, cuéntanos, Alex. Bueno, yo creo, me imagino que lo que nos está pasando no es muy diferente de lo que está pasando en el resto de comunidades, ¿no? Bueno, todo paralizado, aumentando el colapso. El otro día, hablando con compañeros de Madrid, hay algunos tipos de asunto que ya partíamos de una situación de mayor colapso aquí, como por ejemplo los juicios rápidos de violencia en violencia de género y violencia doméstica y demás. ¿Cómo los estáis haciendo? ¿Las designaciones, las declaraciones en comisaría las hacéis por teléfono? No, sí que establecieron bastante rápido un servicio de videoconferencia. Están haciendo por videoconferencia. Las declaraciones de los detenidos en comisaría. En comisaría, y, sí. Y incluso las en juzgado. En juzgado también el detenido está por videoconferencia y su abogado también. De hecho, yo viví una situación peculiar porque fui a asistir a una víctima de violencia doméstica y estaba todo muy bien montado, higiénicamente hablando, y que me pareció un poco aberrante, pero en la declaración de mi clienta, tanto la jueza como la fiscal, como la secretaria, como después el acusado y como la abogada del investigado estaban por videoconferencia, y yo era el único que estaba ahí en el juzgado. Pero lo curioso, lo grave de ese tema es que cuando yo llegué al juzgado, la señora estaba en el forense. Y cuando la señora aparecía por el pasillo después de subir en ascensor, el oficial del juzgado me dijo: ponte bien la mascarilla, que no hay mal forense, que es positiva en COVID. ¡Joder! Y entonces, yo, lo que me pareció alucinante es que no tuviera ningún tipo de protocolo. O sea, que el forense simplemente llamara arriba, dijera: os la mando, positivo. Y lógicamente la señora subió en ascensor, con ascensor, y a la sala, y cuando acabó ya se puede ir para casa, señora, y me imagino que cogería el autobús o el metro o lo que quisiera. Pues entonces, cuando has empezado a hablar pensaba decirte no, estáis mejor, pero veo que estáis igual que nosotros. No, o sea, me hizo gracia porque la situación clara de riesgo, que es los detenidos, sí que la previeron rápido y se creo que tardaron aproximadamente una semana, ¿eh? O sea, durante la primera semana del estado de alarma ya funcionaba el tema de las videoconferencias, pero parece ser que situaciones más imprevistas como estas, ¿vale? Porque siempre te imaginas que va a ser el malo que está ahí en el calabozo o que se puede haber contagiado, pues no tenían nada previsto. Aún así, como médico, el forense me pareció un irresponsable de no decir, bueno, no hay nada previsto, pero usted espere aquí, llamo al juzgado y pregunto, ¿no? Y que no la mandara para arriba, pero bueno. Oye, ¿y ahora cómo vais a hacer todas? ¿Imagináis que va a haber colapso? Porque vosotros también tenéis Lesnet, claro. ¿Con Lesnet ahora cuando se desconfine todo esto o qué? Bueno, aquí es tremendo porque yo tengo que decir que yo hago solo derecho penal y es triste, pero casi te diría que gracias a Dios seguimos funcionando con fax y aparte de los procuradores, ¿no? Pero aquí tenemos un sistema propio de la Generalitat, que es el de justicia, con lo cual aquí los escritos se envían a través de una plataforma que es justicia y se reciben por Lesnet. Ya. O sea que... ¿Queréis hacerle alguna pregunta al compañero? Alex, se llama Alex. Es que sí. No te conoce nadie. Mira, estás hablando con Eva, con Miguel Ángel, con Luis, y el técnico es Bernardo, que parece abogado más que técnico, pero no lo es. A Luis sí que lo... ¿Queréis hacerle alguna pregunta? Yo sí. Dinos. Compañero, Alex te llamas, ¿verdad? Sí. Un saludo te mando. Mira, existe quiere impulsar un protocolo entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial para que se garantice que se utilice el sistema de videoconferencias, que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial en el 229.3 así lo establece. Así, por ejemplo, como el 731-BIR de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 520.2 entre los derechos que tiene el detenido, que es facilitar a la persona detenida una comunicación telefónica o videoconferencia con su asistencia letrada. Lo único que dicen es, se repiten estos artículos, es que si se toman estos medios, tiene que ser porque exista porque por razones de utilidad, seguridad o de orden público. Bueno, yo creo que es que esto debería, en esta situación debería de estar, no tiene que haber lugar a la duda a utilizar estos medios, ¿no crees? Sí, lo que pasa es que también le veo mucho problema al tema. Es decir, por ejemplo, un tema que he visto que incluso en el proyecto este de Real Decreto ni se menciona es el tema de los intérpretes. Porque no sé ahí cómo estáis funcionando en Madrid, pero aquí, lo digo porque aquí en Barcelona, Policía Nacional, en el aeropuerto, para las negaciones de entrada y demás, sí que, si se me permite la expresión, pasa de todo, llama a la compañía de intérpretes, se pone ahí una persona que dice que es intérprete, dice el nombre y hacemos la asistencia, pero cuando no ha podido, por lo que sea, ir el intérprete a un juzgado o a una comisaría, ha habido muchos problemas. Entonces habrá que, en muchos casos, también prever que muchos juicios y muchas declaraciones necesitan los servicios de un intérprete. Yo, la ley permite que también se pueda hacer el intérprete a través de medios telemáticos, ¿no? Sí. Muchas veces tenemos que esperar a que vengan. Sí, lo que pasa es que la empresa que tiene aquí el concurso no los tiene. De todas maneras, yo soy más de otra opinión, ¿eh? Yo, francamente, es una opinión personal. A mí me tiene bastante alucinado que justicia esté absolutamente parada ahora mismo. Es decir, yo creo que hay... Hablo de penal, que es lo que más entiendo. Yo creo que hay... De todo, Alex, de todo. Muchísimo. Medio minuto. Nos queda medio minuto, chicos. Lo siento mucho. Nada, solo decir esto, que hay muchas diligencias, juicios sencillos, con pocos intervinientes, declaraciones, que se podrían perfectamente, yo creo que, citar a la gente, tener un control de acceso, que la gente fuera con su citación y realizarse perfectamente, porque pues, se pueden salvar las distancias perfectísimamente en juzgados como Barcelona, Madrid, es decir, juzgados con edificios ya un poco decentes y demás. Y a mí me sorprende que esté absolutamente parado. Y si me quedan 10 segundos, me parece que el proyecto de Real Decreto es, como siempre, un parche para justificar. Es decir, es un poquito como cuando se estableció los 6 meses de instrucción. Es decir, había un problema claro de colapso. ¿Qué hacemos? Necesitamos una ley que se instruirá en 6 meses. Ahora lo mismo. Necesitamos una ley que trabajaremos 2 semanas de agosto y que habrá un procedimiento sumario para los temas de familia derivados de problemas por la situación del COVID. Me parece que es absolutamente innecesario las dos medidas, ¿eh? Es decir, claro, lo que hay que reclamar es más medios y que se pongan a trabajar. Y estoy de acuerdo con el comunicado que hizo el Consejo de la Abogacía, en el sentido de que lo que tendrían que hacer es concentrar las vacaciones en agosto, que en agosto sí que estuviera parado y que en julio y en septiembre y en junio se estuviera trabajando al 200%. Con esto que pretenden, ellos, nosotros no, evidentemente, porque no se nos cuenta para nada, ellos van a tener sus turnos de vacaciones y demás, los juzgados estarán a medio rendimiento y creo que no va a generar otra cosa que más colapso. Cuando fui el otro día a este juzgado que os he explicado el tema este del COVID, era el juzgado de violencia doméstica de Hospitalet de Llobregat, el oficial me explicó que les avisaron de un rato para otro que venían a desinfectar y que cogieron todas las carpetas y todo lo que había encima de armarios, muebles y mesas y lo metieron como pudieron en todos los armarios. Es decir, que lo que necesitamos es que estén todos los funcionarios, empiecen a sacar todo eso, lo empiecen a ordenar y se pongan a trabajar. Y me parece que el Real Decreto es un parche. Y que haya más medios, que haya más jueces, que haya más fiscales, que haya más juicios, que haya más limpieza y claro, que nos tengan más en cuenta nosotros, que nosotros, sin nosotros, Alex, y eso, tú eres la primera vez con la que hablo y que me oyes, lo he dicho siempre, sin nosotros no son nadie y que nosotros somos los que depende la libertad de las personas. Claro, eso no se dan cuenta. Pero es que el problema sanitario en los edificios judiciales es el tema de la afluencia masiva de público. Claro. Es decir, sí que hay que limitar ahora es la apertura al público, pero se podrían estar realizando cantidad de actuaciones, incluso actuaciones que requieren la presencia física de personas de fuera, ¿eh? Pero yo creo que realmente, con vuestro permiso, simplemente decir que hay un problema de base que no se soluciona con un parche, como ha dicho Alex y como habéis comentado algunos, que realmente es un problema de fondo y que hay que negociarlo con trabajo y sobre todo con la participación y la intervención de todos los operadores jurídicos, incluidos los abogados, que siempre estamos olvidados. Y con esto yo me despido porque ya el pobre Bernardo... Sí. Mucho. Chicos, el lunes que viene os espero por aquí también. Sí, perfecto. Sí, un saludo a todos. Alex, bienvenido. Un saludo. Gracias. A todos. Y bueno, la semana que viene seguiremos, perdonad los fallos técnicos, pero bueno, es lo que hay. Cuando estemos en el estudio, ya sabéis que bueno, porque se hacen las cosas bien. Un saludo fuerte a todos y hasta la semana que viene. Dejo por aquí la canción que nos describe perfectamente lo que tenemos que hacer. Hay que quedarse en casa y mañana desde Revit Radio tendremos algunas. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures sanidad. Quédate en tu puta casa.